Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero el 8 cambia el panorama, pero siempre el pero cambia. Aleluya, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero volverlo a leer. Después de toda esa descripción tan triste de parte de Dios, dice, pero el escritor pone, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oremos, Señor Todopoderoso. Aleluya, te adoro, te alabo y te bendigo. Gracias por esta palabra, Señor, porque es palabra viva, palabra poderosa para nosotros en esta noche, porque viene de ti, Señor. Te pido que esta palabra sea efectiva, nos hable al corazón, nos hable a la mente, nos hable al espíritu, nos hable a todo nuestro ser, para que nosotros nos conformemos a esta palabra, para que crezcamos en ella, para que la pongamos por obra, por práctica, y así ser mejores creyentes y gente que halle gracia delante de tus ojos. Como lo hizo Noé, así te pedimos que sean nosotros. Por Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Como tema esta reflexión, esta palabra. Aleluya. Procuremos siempre hallar gracia ante los ojos de Dios. Procuremos siempre hallar gracia ante los ojos de Dios. Y esa palabra gracia puede tener varios significados, ¿verdad? Tiene un significado cuando usted es una persona agradecida, que le dice a una persona que le hizo un favor, gracias. Cuando yo entro al portón de la urbanización, como no tengo viper, se dañó y no lo he comprado, pues siempre tengo que ir por el otro lado e identificarme, y entonces la persona me da acceso, y cada vez que me da acceso yo siempre le digo muchas gracias. Eso ¿verdad? Es porque uno está agradecido. Ese significado debe siempre estar de continuo en nuestra boca, las palabras de acción de gracia. Pero no solo eso, esta palabra gracia significa también de parte de Dios, bondad, significa benignidad, significa el favor de Dios. Y de ese significado es que queremos hablar, de la expresión de lo que es el favor, lo que es la gracia del Señor, que es el favor, la bondad de Dios manifestada a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a todo el ser humano. Es más, el favor de Dios manifestado en su creación, aún de aquellos animales, de aquellas aves del cielo. Lo dice la Escritura, si Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Si Él manifiesta su favor, su bondad a favor de las aves, lo va a manifestar en favor de aquellos, óigame, que hayan gracia ante sus ojos. Cuando vemos aquí este relato bíblico, es un relato bíblico que prácticamente es el capítulo 6, donde es la narrativa después de Dios haber creado los cielos, la tierra, el hombre y todo lo que hay, y la familia empezó a reproducirse. De momento, ya en el 6, el relato que dice aquí es como una queja, un expresar triste de parte de Dios cuando ve a su creación, lo que Él había proyectado, ¿verdad?, en sus planes. Ahora ve esa creación en una forma bien, bien triste, una condición de pecado terrible. Y yo me imagino que Él se sintió, ahí lo dice bien, que le dolió en su corazón. Le dio gran tristeza ver aquella creación en la forma en que estaba. Y yo quiero volver sobre esos versos para ver esa condición. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres, comenzando la gente a poblarse la tierra, ya la maldad que había entrado a causa del pecado y que tomó también a la familia, a Caín, y lo llenó de maldad y mató a su hermano. Y siguió multiplicando, esa maldad comenzó a estar en cada uno de los hombres. Y llegó el momento, pasados los años, que dice que Dios vio que la maldad que la maldad en los hombres era mucho en gran extremo, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Eso fue hace muchos, muchos años atrás. Eso fueron miles de años atrás, quizás 3.000, 3.500. Que la maldad era mucha y que el designio del corazón era grande en gran manera en los hombres. Y uno piensa y uno ve la humanidad hoy en día y uno se puede preguntar si esa condición que hay hoy en día era la misma o igual que la que está narrando ahí. Y usted puede ver las noticias, y cuando usted ve las noticias, usted lo que está viendo es que la maldad de los hombres, de la humanidad, ha ido creciendo, ha ido creciendo a un extremo que esa maldad ha llegado a la presencia de Dios. El caso es, amados hermanos, que cuando la maldad de los pueblos, de las naciones, de la humanidad llega a la presencia del Señor, atrae el castigo y el juicio de Dios. En esta ocasión, trajo como consecuencia, ¿qué? El diluvio. Yo no voy a hablar del diluvio, simplemente lo voy a usar como referencia. Del diluvio, un diluvio que acabó con la humanidad, un diluvio que acabó con los seres vivos sobre la faz de la tierra. Fue un cataclismo. La gente hoy habla de cataclismo, de guerras nucleares que pueden terminar. Otros hablan del 2012, que un asteroide viene y va a aniquilar la tierra. Pero la gente no sabe que en un momento dado hubo un cataclismo. Un cataclismo que acabó con los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos se fueron tras la maldad, viviendo en mentiras, engaños. Y aborrecían todo lo bueno. Y Dios tuvo que establecer juicio. Pero estableció juicio con dolor, con tristeza, porque Dios tiene sentimientos. Alguien decía en la escuela bíblica esta mañana, porque cuando Dios ve a la gente haciendo las cosas que no debe hacer, sufre. En el sentido, quizás no como nosotros. Lo que dice es que le duele porque tiene sentimiento. Y dice ahí, y le dolió y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la faz de la tierra. Y le dolió en su corazón. Y la respuesta fue traerle el diluvio. Pero donde hay un mensaje de esperanza es en el 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entre toda humanidad había uno que halló gracia, que contaba con el favor de Dios, que contaba con la aprobación de Dios, que contaba con la alegría de Dios para su vida. Entre miles de personas o millones, yo no sé cuántos habían en aquella ocasión. Óiganme, y aunque a Dios le pesó haber creado al hombre, pero cuando vio a uno, oh, Dios dice, valió la pena crearlo. Aleluya. Valió la pena lo que hice. Oh, amados hermanos, porque uno que agrade a Dios, uno que busque a Dios, uno que se conforme a la voluntad de Dios, es un grupo grande, ese hace pesar la balanza en favor de los demás. Ustedes como que no me entendieron lo que yo quise decir. Aleluya. Muchas veces nos enfocamos en los muchos que hacen la maldad, en los muchos que transgreden la ley de Dios, en los muchos que viven de espalda a Dios. Pero Dios siempre está mirando, poniendo los ojos en aquellos que hayan gracia delante de Él. ¿Y cómo uno puede hallar gracia delante de Dios? ¿Cómo usted y yo podemos estar seguros que tenemos gracia ante los ojos de Dios, que contamos con el favor de Dios? Bueno, vamos a ver por qué entonces este hombre contó con el favor de Dios en medio de una generación maligna, perversa. Y si uno sigue leyendo, verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. ¿Lo vieron bien? Número uno, era perfecto en sus generaciones. No era como los demás. No tenía una ley, no tenía una Biblia. No tenía un documento que le decía cómo era que tenía que comportarse delante de Dios. Pero la ley que Dios puso en su corazón, se da cuenta que el comportamiento de aquellas personas no era agradable delante de Dios. y él hacía lo contrario. Por lo tanto, era perfecto. Y dice ahí, y caminaba con Dios. ¿Qué implica caminar con Dios? Caminar con Dios significa que tú estés de acuerdo con Dios. ¿Podrán caminar dos que estén en desacuerdo? Para tú caminar con Dios, para yo caminar con Dios, y para que Dios camine conmigo, yo tengo que hacer lo que a Dios le agrada. Yo tengo que vivir la vida conforme a la luz que Él me ha revelado. En aquella ocasión, Él no tenía un documento, pero hoy tú y yo tenemos un documento que nos dice cuál es la voluntad de Dios para la humanidad y cuál es la voluntad de Dios para ti en lo personal y la voluntad de Dios para mí en lo personal. Y cuando yo digo que ando con Dios y Dios anda conmigo, entonces yo puedo decir, la gracia de Dios está sobre mí. Aleluya. Aleluya, amados hermanos. Qué bueno es caminar con Dios. ¿Cuántos caminan con Dios? ¿Cuántos Dios camina con ellos? Amén, qué bueno, amados hermanos, caminar con Dios. Aleluya. Pues tenemos que hacer nuestra vida, nuestra forma de vida, hacer que las cosas que podamos realizar sean conformes a la voluntad de Dios. Cuando el hombre comienza a salirse de la voluntad de Dios, empieza a perder el favor de Dios, la gracia de Dios. Cuando el hombre se olvida de Dios, comienza a perder toda aquella bondad que Dios ha puesto en él. Pasó, amados hermanos, Dios destruyó a toda la humanidad. Hay gente que no lo cree. Hay gente que dice que es una fábula. Pero nosotros lo creemos porque está en la Biblia. Aleluya, que Dios trajo castigo. Pero mire, no solo eso, pero salvó ¿a quién? A un hombre con su familia. Y cuando la gente analiza y hace un análisis de por qué Dios, un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso, destruyó a toda una humanidad, lo hizo por amor. Porque Él había prometido redención a toda la humanidad. Había prometido redención a toda la humanidad. Amén. Y si Noé seguía viviendo en aquella generación y moría, ¿con quién Él iba a seguir el plan de salvación? Toda la humanidad hubiera caído en oscuridad. Noé era la luz que alumbraba. ¿Te entendieron eso? Yo lo voy a repetir. Dios destruyó a aquella gente por amor. Oye, eso parece contradictorio. Porque Él tenía un plan con la humanidad. Y si el tiempo seguía, posiblemente Noé iba a morir. Se levantaban sus hijos, su generación, y tal vez su generación no hubieran seguido el camino de él. Y si él era el único que era justo sobre la faz de la tierra, entonces ¿con quién Dios iba a seguir el plan y el trato? Entonces, él lo que hizo fue salvar a ese hombre para seguir con la humanidad. Hay una escritura que a veces yo no la entiendo, pero está allí en la escritura, que dice que Cristo descendió a la profundidad de la tierra. Óigame, y anunció el Evangelio a los que habían muerto antes del diluvio. Está ahí en la escritura, búsquelo. A los espíritus que estaban encarcelados. O sea, Dios sabe todas las cosas. Pero lo importante y el énfasis que yo quiero darle aquí es que cuando uno tiene la gracia de Dios, el favor de Dios, las cosas, por más mal que parezcan, Dios la va a tornar en bendición. ¿Ustedes lo creen, amados hermanos? El que tiene el favor de Dios, el que tiene la gracia de Dios, no importa que pase situaciones difíciles, de tal manera Dios la va a hacer transformar en una situación de bendición. Yo quiero ir más adelante al libro de Génesis, capítulo 39. Acompáñenme allí para que ustedes vean esta realidad que yo quiero decir en esta hora. Génesis 39, 1 al 7. Habla de un muchacho que por obediencia a Dios, por obediencia a las convicciones en su corazón, siempre contó el favor de Dios en las circunstancias más difíciles de la vida de cualquier ser humano. Aleluya. Contó con la gracia, con el favor de Dios. Dice ahí, hablando de José, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, óigame, mas Jehová estaba con quién. Mas Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque José estaba con Dios. Caminaban juntos. Y fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. La gente sabe que tú estás con el Señor. La gente sabe que tú andas en amistad con el Señor. Lo notan. Los egipcios notaban que Jehová estaba con quién. Con José, con él. Y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de toda su casa. Así que, número uno, el primer punto era, amados hermanos, es que el que haya gracia delante de Dios, Dios lo salva del mal. Salvó a Noé. Segundo punto, el que haya gracia delante de Dios, Dios le da gracia entre sus semejantes. ¿Entendieron eso? Dios le da gracia entre los semejantes. Le da el favor de él y lo hace prosperar. Está contando ahí la historia de este muchacho que fue vendido como esclavo. Después de ser de una familia, ¿verdad?, bendecida por Dios, ahora sus hermanos por envidia lo matan, lo comen preso, lo llevan, lo venden como esclavo. Y ahora él está en la casa de Potifar con un amo. Mas sin embargo, él sigue en amistad con Dios. Él sigue haciendo las cosas que eran rectas delante de Dios. Él no se pone a renegar de Dios. Él no se pone a hablar mal de sus hermanos. Él no hace nada de eso. Él no empieza a afligir, a llorar allá porque lo vendieron. Óigame, qué forma de enfrentar la adversidad. Estoy aquí, este es mi presente. Estoy en esta situación, este es mi presente. ¿Qué yo voy a hacer con mi presente? ¿Qué yo voy a hacer con esta mi situación? Pues él se dedicó a servir bien a su amo. Y la gracia de Dios fue sobre su amo. Y su amo vio que también el muchacho era justo y que su casa prosperaba. Y de tal manera, amados hermanos, que lo puso como mayordomo de toda su casa. Lo puso como administrador. En medio de una situación difícil, el hombre que tenía la gracia, el favor de Dios, ahora está como mayordomo de toda una casa de un oficial del faraón egipcio. Oh, gloria sea al Señor. Podía estar llorando, podía estar lamentándose de su situación, de la condición que lo llevó a ser esclavo, pero la relación que tenía con Dios, la relación que Dios tenía con él, lo hacía fuerte para enfrentar la adversidad. Y allí, oh, estaba gozoso, contento. Cuando estamos nosotros, cuando de momento la gracia de Dios es derramada sobre nosotros y somos prosperados. Yo pongo un ejemplo para traerlo aquí al presente. De momento, usted llegó nuevo a un trabajo, a una compañía, no sé, al gobierno, donde quiera que usted pueda realizar. Usted es creyente, le sirve a Dios. Y como usted le sirve a Dios, la gracia de Dios está sobre usted y Dios comienza a bendecirlo en medio de su trabajo, en medio de sus faenas. Y muchas veces comienzan a qué? A promoverlo. Comienzan a bendecirlo y usted comienza a prosperar. Y la gente que está al lado dice, pero si este llegó antier y mira dónde está. ¿Por qué? Porque usted tiene la gracia, el favor, la cobertura de Dios. ¿Usted cree en eso, amados hermanos? Yo lo creo. Yo lo creo. Yo me acuerdo cuando yo comencé con el gobierno, cuando me gradué, tenía 18 años, cuando comencé a trabajar. Desde los 18 años he estado trabajando hasta ahora. No he tenido ni un día de desempleo, gracias al Señor. El favor de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? No he estado desempleado nunca. Y entonces me nombraron allí inspector, como otros inspectores agrícolas, era con el Departamento de Agricultura. De inspector había que ir a los pueblos, a las fincas. Y habíamos como 10 inspectores. Y pues yo empecé a trabajar en mi primer trabajo en el gobierno. Habían inspectores que llevaban años allí. Y de momento, ¿verdad?, me seguí dando a conocer, me aprendí todos los programas que tenía la oficina. Me lo aprendí todo, lo sabía informar a los clientes, que eran los agricultores que iban. Muchos de los inspectores se quedaban en un solo programa, porque era el programa que ellos inspeccionaban. De tal manera que se quedaron ahí. Pero cuando hicieron una reestructuración, a mí me pusieron jefe de los inspectores. Entonces yo era el que les repartía el trabajo a ellos. Y los casos, y tú vas para este caso, claro, y asignaba yo el trabajo mío. Por lo tanto, ya usted sabe. Trabajo cómodo. Trabajo cómodo, ¿por qué? Porque Dios me dio la gracia, amados hermanos. Amén. ¿Y cuántos de ustedes podrá tener esa misma experiencia de que Dios lo llevó a usted a un sitio y que Dios lo ha prosperado? Pero por un momento pasó algo. Por un momento vino la ley 7. Ay, santo. La ley 7 y todos los que estaban acomodados, ¿qué hicieron? Están desempleados. Pero vamos a ver qué pasa. A ver si esto tiene alguna relación. Y entonces este muchacho, José, estaba allí en casa de Potifar bien contento. Su jefe estaba bien contento con él. Pero pasó un incidente y fue que la mujer de Potifar se enamoró del muchacho. Dice que era de buen aspecto, de buen parecer, joven. ¿Verdad? Y la mujer puso sus ojos en él y lo acechaba. Lo acechaba. En estos tiempos sería acoso, ¿verdad? Sexual, acecho. Podía ser un caso en este tiempo, pero en aquel tiempo no. Y él no sabía qué hacer. Y la mujer lo hostigaba hasta que un día la mujer planificó para poder estar con el muchacho y el muchacho salió corriendo. El muchacho se fue corriendo porque no quería defraudar a su señor, al del cielo y a su amo de la tierra. Óigame, qué integridad. Óigame, qué convicción. Un muchacho lejos de su casa, un muchacho que no tenía sus padres que velaran por él en esa hora, no tenía el pastor, entre comillas, que lo velara, estaba por allá. Estaba sujeto a una tentación fuerte, era joven. Wow. Pero el hombre y la mujer que caminan con Dios, y Dios camina con ellos, se mantienen firmes en sus convicciones y rehúsan a participar del pecado y de la maldad. Y este muchacho, el rehusarse y rechazar las proposiciones de esta mujer, le costó una acusación falsa. Oye, qué triste que acusen a uno falsamente. Que acusen a uno con una acusación que es mentira. Y esa mentira de esa mujer lo llevó ¿a dónde? A la cárcel, wow. Miren a este muchacho. Lo tengo de ejemplo porque ilustra muy bien lo que quiero traer. Tiene el favor de Dios. Lo venden, Dios lo prospera en la casa del amo. Ahora, en vez de seguir hacia adelante, un resbalón. ¿Y cayó a dónde? En la prisión. ¿Y qué malo debe ser? ¿Qué malo debe ser uno estar encerrado en una prisión sin haber cometido ningún delito? Es para ponerse, ¿qué? Rebelde. Rebelde con la sociedad. Rebelde con el sistema. Rebelde con todo el mundo. Pero él dice, bueno, ahora estoy aquí. Ya estoy aquí. Ponerme a llorar y a lamentar, no lo voy a hacer. ¿Qué hizo, amados hermanos? Comenzó a portarse bien. Y vuelve otra vez el favor de Dios. El favor de Dios manifestándose en él. La gracia de Dios sobre él. Y el jefe de los carceleros dijo, este muchacho tiene algo especial. Este muchacho es diferente. Este muchacho no es como los demás. Este muchacho tiene algo que lo hace distinto. ¿Tú sabes lo que es? Es la gracia, el favor, la bondad de Dios derramada en su vida. Oh, gloria sea al Señor. Oh, yo quiero usar a este muchacho. ¿Y qué hizo? Te voy a encargar de la prisión. Aleluya. Me imagino que él también, ¿verdad? Estaba encargado de mandar a darle la comida a los presos y eso. Y también usaba la bendición. ¿Para qué? Para él estar cómodo en la cárcel, en la circunstancia. Este muchacho estuvo allí. No dice la escritura cuánto tiempo estuvo allí. No lo dice, amados hermanos. Pero me imagino que estuvo un tiempo. Y en ese tiempo seguía reflexionando. Seguía reflexionando con los sueños que tuvo cuando era niño. Cuando era joven, sueños que aparentemente él entendía que eran sueños de grandeza, donde él veía a sus padres, a sus hermanos, rindiéndole pleitesía, inclinándose ante él. Y lo regañaron por eso. Y ahora él dice, estos sueños ya no están. Hoy yo estoy preso en una mazmorra, estoy aquí. Pero el favor de Dios nunca se apartó de él. Aleluya. No importa si después de estar en bendición, algo pasó. Aleluya. Algo pasó, la economía se desajustó. Y bajamos en el nivel económico. Oh, pero la gracia del Señor no ha disminuido a favor de nosotros. Aleluya. Ay, la gracia del Señor. La gracia del Señor siempre ha estado contigo. Aleluya. Has visto la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Yo lo he experimentado, amados hermanos. Yo lo digo por mí. En momentos difíciles de este ciclo económico difícil, óigame, que las cosas se aprietan. Entonces, como decían por ahí, si paga la luz, no paga ¿qué? El agua. Y tienen que, o la tarjeta, o lo que sea. Bueno, la hermana Ana está dando una clase sobre eso. Hemos visto la mano de Dios hacer provisión por diferentes lugares. Y yo estoy seguro que más de una persona aquí le ha pasado lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la gracia del Señor no ha faltado. Podrá faltar de momento el pagaré del carro. Podrá faltar el pagaré de la casa. Amén. En un momento dado, pero no ha faltado la gracia y el consuelo de Dios. Oh, qué bueno es el Señor. Podrá haber faltado la salud en un momento dado. Aleluya, porque hay veces que viene el ataque a la salud, pero la gracia de Dios todavía está contigo, el favor, la bondad de Dios, amados hermanos. Lo tuvo con José. Y allá ustedes conocen la historia, y si alguno no conoce la historia, este muchacho en esa situación tan difícil, siempre estaba contento. Es una lección para nosotros, saber que aún en las situaciones difíciles, debemos mostrar un rostro, ¿verdad?, que refleje nuestra confianza en Dios. Un rostro que refleje nuestra confianza en Dios. Y un día estaban dos oficiales del rey allí, los metieron presos, el panadero y el copero. Hicieron algo y los metieron presos, y él estaba allí como él estaba encargado. De momento, él ve su semblante, le dice, muchachos, ¿pero qué les pasa? Porque yo los veo tristes. Él, en el medio de la situación difícil, preso, mira a otros compañeros que están presos, y dice, ¿pero qué les pasa? ¿Qué cara de tristeza ustedes tienen? Y entonces le hacen cada uno un cuento, le contó un sueño que tenía. El panadero le contó su sueño, el copero le contó su sueño, amados hermanos. Dos sueños. Y este muchacho, como tenía la gracia, el favor de Dios, le dio interpretación. Y como él dijo, así se hizo. Y le dijo al copero, cuando tú seas restaurado a tu posición, porque esa fue la interpretación que le dio, acuérdate de mí que estoy aquí injustamente. Pero sabes una cosa, cuando el copero llegó allí, se olvidó de José. Los hombres podrán olvidarse de ti, pero Dios no se olvida de ti. Aleluya, aleluya. Yo quizás me puedo olvidar, yo soy un poco olvidado, ¿verdad? Y los hermanos lo saben. Los hermanos lo saben, a veces Nelson le da el sobrecito del cheque a mi esposa, porque y Manada lo hacía también, porque el pastor se le olvidaba y lo dejaba por ahí tirado. Yo soy olvidado, pero qué bueno que le sirve a un Dios que no se le olvida nada. Qué bueno que le sirve a un Dios que nada se le olvida, que no olvida nuestra vida, que no olvida nuestra situación y que sabe que nosotros seguimos confiando en Él. Cuando nosotros seguimos confiando en Dios, amados hermanos, entonces Dios se magnifica. Así que este muchacho está allí en la prisión diciendo, bueno, este hombre se olvidó de mí, pero yo sigo adorando a Dios. Oh, qué bueno es contar con esa gracia. Así que cuando vienen los momentos difíciles, todavía hay que seguir creyendo que el favor de Dios, la gracia de Dios está conmigo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Aleluya, yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que yo cuento con la gracia de Dios. Yo creo que tú cuentas con el favor de Dios en tu vida. Porque tú amas a Dios. Porque tú andas con Dios y Dios anda contigo. Pero Dios tiene un plan con este muchacho como lo tiene contigo. Amén. Dice la Escritura que en un momento dado Faraón tuvo un sueño y nadie le podía dar la interpretación, nadie podía interpretar aquel sueño. Eso está ahí en esos capítulos. Y dice la Escritura que el hombre se acordó, ay, si hace un tiempo yo estaba allí en la prisión y un muchacho me interpretó un sueño y se dio como él me dijo. Y dice la Escritura que mandaron a buscar a José. Oye, entonces estaba con vestiduras de preso, estaba allí despojado quizás, ¿verdad? La gente pensaba de su dignidad, pero él tenía su dignidad porque servía al Señor. Y entonces lo mandan a bañar, lo mandan a afeitar y le ponen ropa y lo llevan a la presencia ¿de quién? De Faraón. ¿De la cárcel? ¿A dónde? A casa del Faraón. ¿A tener una audiencia con quién? Con el Faraón. La gracia y el favor evidenciándose en favor de un hombre que le ha sido fiel a Dios, que camina con Dios, que busca a Dios. Por eso es importante, amado, hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros renunciemos al mundo de pecado, de maldad, que no nos conformemos a este siglo, que no vivamos como la gente vive en el mundo, porque la diferencia es que tú cuentas con el favor de Dios y las cosas te van a ir bien y Dios va a prosperar tu camino delante de ti y delante de los hombres. Y allí llegó este muchacho. El faraón le contó todo el sueño y él, con iluminación del Espíritu de Dios, le dijo, este sueño significa esto, esto, esto. El Señor te está diciendo que vienen 7 años de abundancia para la tierra, pero después de esos 7 vendrán 7 años de escasez, de hambre, sequía, el cual la gente no se acordará de la abundancia. Y te lo soñaste 2 veces porque apremia, el sueño es apremiante y se va a cumplir. Así que yo te sugiero que busques a un hombre, que busques a un hombre que sea sabio y lo pongas al frente del gobierno para que administre los años de la abundancia, para que cuando vengan los años de escasez, entonces el pueblo no perezca. Y se reunieron a ver quién era este hombre y dijeron, pero si lo tenemos de frente, tenemos al hombre que necesitamos de frente. Y lo nombraron segundo en el reino. Después de Faraón es el que mandaba. El muchachito que lo acusaron falsamente, el muchachito que lo metieron en la prisión, como fue fiel a Dios, la gracia de Dios se manifestó liberándolo. No solo liberándolo, amados hermanos, poniéndolo en un lugar de estima. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Se cumplió la palabra que Dios habló a este muchacho. Fue fiel. Se mantuvo firme y Dios, la gracia de Dios fue con él. Y podemos seguir hablando de esa gracia de Dios. Podemos seguir hablando del favor de Dios. Todos los días ocurre a favor tuyo. En actos sencillos, porque la gente piensa que la gracia y el favor de Dios tiene que ser en actos grandes. Y si no lo vemos en actos grandes, como vemos las cosas como cotidianas. Como cosas cotidianas, ¿no, amados hermanos? Mi hija Mildred no está aquí hoy. Una vez ella me cuenta, papi, yo fui a un centro comercial, iba así y había un parking y lo vi, me iba a meter y vino una persona, se la aventó sabiendo que ella se metió y se metió. Le quitó el parking. Usted, ¿verdad que a usted le ha pasado eso? Usted está ahí pendiente del parking, sale y viene otro más listo y se mete. Y usted se queda así. Entonces dice ella, que siguió y dijo, Señor, yo soy tu hija y yo cuento con la gracia y el favor tuyo. Y tú me vas a proveer un parking mejor. Hizo así. Aquel parking estaba botadito y cuando hizo así, frente a la tienda, ahí estaba el parking de ella. Y entonces, cuando se bajó, la otra señora que le había cogido el parking venía y ella la miró y se sonrió. Oh, yo soy hija de un rey. Cuento con la gloria y el favor de Dios. Cosas cotidianas, amados hermanos. Cosas cotidianas. El favor de Dios. Gamaliel está por ahí. No lo veo. Oye, la familia no vino. Alabado sea el Señor. Mire, estaba trabajando. Un día fuimos a Disney World. A Gama le encanta Disney World. A él le gustan los viajes misioneros para Disney World. A veces yo digo, vamos para Haití. Y dice, no, yo mejor me voy para Disney World. En forma de broma. Pero fuimos la primera vez con él, la familia, un grupo grande. Óigame, para no hacer la historia larga, el avión nos dejó. Nos dejó porque empezamos a dar vueltas por allí, vueltas por allí. A la hora de entrar el carro nos perdimos y el avión nos dejó a todos. Así que era un lío tremendo. Tuvimos que hacer turno para el otro día. Y entonces yo le dije a la mamá, había un espacio, y dije, pero vete tú. No, yo quiero ir con todos ustedes. Ok, no hay problema. Mire lo que pasa, don hermano. Al otro día llegamos y el avión que estaba sobrevendido. El otro estaba sobrevendido. Entonces anunciaron, bueno, si hay gente dispuesta a quedarse, le ofrecemos un pasaje. Y yo dije, bueno, esa es buena. Yo dije a mi esposa, oye, esa es buena, podemos quedar un par de horas más y cogemos el pasaje. Pero Gama no quería irse solo en el avión. Y no había espacio, amados hermanos. Entonces, de momento, me consiguieron espacio a mí, a mi esposa, a mis hijas. Pero él estaba afuera todavía. Yo dije, no, yo no lo puedo dejar afuera. Yo me puedo quedar, pero Gamaliel, es la primera vez que él viaja. Y al ratito me llama una de las que está atendiendo y dice, mire, ellos son cuatro, eran cuatro. Le voy a decir una cosa, pero no se lo diga a nadie. Le conseguí a ellos, a Gamaliel, le conseguí asiento en primera clase. ¿Primera clase? Sí. Así que usted me le dice que se porten bien. Están en primera clase. Óigame, yo nunca me he montado en primera clase. Y Gamaliel, la primera vez que viaja, se monta en la... Oh, el favor de Dios, amados hermanos. Y me contaba que de momento él estaba en primera clase y viene la azafata y le trae un pañito tibio, calientito. Y él no sabe qué hacer. Y miró a los demás y vio que los demás se lo pasaron en la cara. Y él hizo... Se lo pasó en la cara. De momento vinieron, le trajeron unos costeles con camarones. Oh, gloria sea el Señor. Oh, más hermanos, la gracia, el favor de Dios manifestándose de forma sencilla en los hombres humildes, en los que caminan con Dios. Permítele a Dios manifestar su gracia en ti. ¿Cómo? Cuando tú caminas con Él, cuando Él camina contigo, ocurren cosas maravillosas. Hombres y mujeres han testificado de eso. Es más, a uno se lo llevó Dios para el cielo porque caminó con él. Dice la escritura, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó porque caminó con él. ¿Vale la pena caminar con Dios? Oh, ¿vale la pena caminar con Dios? ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena renunciar a la corriente del mundo?